작은 디아인 qualquer parte. Oyes tú decir su nombre. Vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Ha volado como un sueño y en la noche yo la siento. Oigo su voz, quiere volver. Un día nos perdimos, no sé por qué. Y ahora yo comprendo por qué dentro de mí todo me sonreía. Porque aquello, sin duda, era el amor. Y si alguno de vosotros escucháis decir su nombre, vengan a mí, corriendo a mí. Se llama María, se llama María, María. Se llama María, se llama María, María.